Damián, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, ¿cómo están, Pato y Flor? ¿Qué tal? Bueno, Damián, bien. El día viernes una convocatoria desde temprano allí en la legislatura y que luego con el avance de la jornada se fue calentando un poquito, ¿no? Hubo un clima bastante tenso por momentos mientras se aprobaba, ¿no?, definitivamente este rechazo a la instalación de centrales nucleares aquí en Río Negro. Sí, hubo momentos tensos porque el artículo 2 era el más, era el polémico, que no, era el que no queríamos porque era algo contradictorio, digamos, no tenía sentido con el artículo 1 que se ponía centrales atómicas de potencia. Pero bueno, la ciudadanía no quiere centrales atómicas de ningún tipo, ni Argentina ni China, de potencia, de baja potencia, nada. Entonces, bueno, ahí es donde vino la tensión. De todas maneras, sin duda de que haya una ley que prohíba las usinas nucleares de alta potencia, me parece que ha sido un avance y todo un triunfo, ¿no, Damián? Sí, si lo comparamos con el primer día, fue un avance histórico de la ciudadanía, del pueblo, que en poco tiempo logró revertir esta situación, digamos. Mucha gente en ese momento, cuando empezamos esta lucha, no era tan optimista que se podía lograr en tan rápido tiempo, ¿no? Sí éramos optimistas porque participábamos de esta lucha con un objetivo claro, que era que no se instale la planta, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan rápido. La verdad que sí, ¿no? Fue una. Yo creo que mucho contribuyó esto, el tema electoral, por un lado, y creo que la marcha nacional con epicentro en Viedma también fue otro hito importante, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes esto? Sí, la marcha también fue muy importante, digamos, la ciudadanía. A ver, desde un principio, las convocatorias a las asambleas ya nos indicó que la ciudadanía estaba muy interesada en el tema, comprometida, porque eran asambleas multitudinarias, participaba muchísima gente. Digamos, en las asambleas no suele haber tanta participación. En cambio, en este tema, sí, era un tema convocante. Y la marcha, sí, la marcha, digamos, a medida que nos acercábamos a la marcha, habían indicios, o nerviosismo, mejor dicho, de parte del gobierno, que intentaba dar señales de que no se iba a construir en Viedma. Va, señales no. Eran expresiones más que claras, ¿no? En cuanto a que no querían que se haga esa marcha. Y creo que, bueno, la marcha fue el detonante en cuanto a la decisión, más las elecciones, en cuanto a la decisión de avanzar con esta ley. Claro, porque llama la atención que una ciudad no siempre movilizada como Viedma pasara lo que pasó. Yo recuerdo, a lo mejor la convocatoria de Alfonsín, ¿te acordás? Al mar, al sur, al frío, con el tema del traslado a la capital. A lo mejor vos no estabas en aquel tiempo. Yo no estaba en ese, bueno, y un poco antes, cuando hubo que defender la capitalidad de Viedma, para transformarla a comienzos de la década del 70, para que fuera, siguiera siendo capital de la provincia de Río Negro en este caso, ya ratificada por constitución provincial, también creo que fue otro momento así de movilización, pero quienes tienen algunos años un poco ubican por ahí, ¿no?, los momentos de movilización. Y la pregunta es, Damián, ¿por qué crees vos que la gente se movilizó con tanta fuerza en esta ocasión? Bueno, el tema fue convocante, creo que por los peligros que implica un posible, ¿cómo es?, una explosión, que yo, no sé la palabra. Un accidente, perdón, acá me ayudan. Un accidente en una planta, como ya ha pasado en Chernobyl, Fukushima, digamos. No es habitual, pero un accidente de estos es tremendo, es terrible. Claro. Por otro lado, la energía nuclear no es pacífica. Digamos, nuestros países, los países que producen energía a través de plantas nucleares, digamos, los residuos, el uranio empobrecido, es llevado por Estados Unidos o las potencias que, como China, podría ser en este caso, para producir bombas. Digamos, implícitamente estamos siendo cómplices de las guerras de estos países. Uh-huh. Por lo tanto, de ninguna manera, aunque Argentina no participe de estas guerras, somos cómplices por producirlo. Claro, o sea, el temor me parece que tuvo mucho que ver, ¿no?, en esto. El sentimiento de temor, me parece, ¿no?, fue importante. Viste que desde el otro lado decían, claro, se mueven con un sentimiento. Nosotros hablamos desde la razón, ¿no? Y explicaban todas las bondades de la energía atómica y cosas por el estilo. Pero al momento de evaluar los posibles efectos que pudiera ocasionar determinados daños, no iban por el efecto de máxima, que es una explosión, sino que iban por fugas y otras cosas, digo. Me parece que ese debate fue decisivo ahí, ¿no? Sí, sí, el pasivo ambiental que puedan dejar, la contaminación que producen todo el ciclo, la energía nuclear, ya sea desde la mina de uranio hasta los desechos que dejan, que tienen más de 20.000 años para desactivarse. Claro. Todo eso... fue clave. Sí, sí, fue claro. Ahora, sí. Y para la próxima, los próximos días, se espera todavía, sigue en pie, obviamente, la convocatoria para la marcha en Sierra Grande, ¿no? Porque, sí, digo, después de haber aprobado esta ley, bueno, con más fuerza todavía se va a llevar a cabo esta marcha, ¿no? Sí. Mañana va a ser la asamblea en Viedma, en la catedral. Seguramente se va a hacer un balance sobre todos estos meses en los que transcurrió... las asambleas, las marchas, y bueno, ahí se va a decidir cómo va a ser la asamblea, la marcha para una Sierra Grande. Ya cambian las características de la marcha, porque bueno, ahora ya hay una ley. De todos modos, digamos que ahora vamos por el artículo 2, y bueno, ya esta va a ser la marcha por el Sigue la Vida. Damián, vamos por el artículo 2, ¿quiere decir que van a insistir para que este artículo sea eliminado y se deje sin efecto y que en realidad no se construya ninguna planta nuclear en la provincia? Yo entiendo que sí, porque, digamos, las plantas nucleares, grandes o chicas, siguen produciendo desechos nucleares, digamos, en mayor o menor cantidad, pero siguen produciéndolo. Por lo tanto, a ver, 10 plantas chicas... contaminan tanto como una de potencia. Es decir, vamos por ninguna planta nuclear en Río Negro. Bueno, y el lugar nuestro es en la Patagonia y en ningún lugar. Pero bueno, empezamos por acá, que es el lugar donde estamos, donde vivimos. Está. Bueno, o sea que la legislatura o el gobierno de la provincia, con su insistencia con el artículo 2, en realidad le permitió seguir teniendo vida a esta asamblea, que ahora va a seguir movilizada por ese tema en el ámbito local, porque pensábamos que se iba a terminar la discusión, por lo menos en la provincia de Río Negro. Es como que queda abierta el debate todavía, ¿no? Yo entiendo que sí, y lo abrió el gobernador con este artículo, digamos. Está. Si no lo hubiera escrito, sería otra la historia. De todos modos, este sigue siendo un triunfo histórico sin duda de la ciudadanía, y bueno, hay que seguir en este rumbo.